Ibero 90.9. Inicia la conversación. En 1960 se lanza al mercado la revista Help, en la cual, durante sus 5 años de existencia, se dieron a conocer nombres de humoristas principiantes como Terry Gilliam, John Cleese, Woody Allen y Robert Crumb. Los pocos ejemplares sobrevivientes de esta revista se encuentran en manos de coleccionistas patológicos de cómics, videojuegos y otros fenómenos populares. Crumb. ¿Hasta qué punto la ficción es diferente de la realidad? ¿Cuándo la historia de un cómic nos alerta sobre una situación alarmante que está ocurriendo mientras jugamos con nuestros hijos? ¿En qué momento las historietas se volvieron políticamente conscientes? Los cómics son solo eso, cómics. Pero quizás se esconden algo más. Lo mejor será que nos acompañen en esta emisión para que ustedes decidan qué es lo que en realidad se oculta detrás de los eventos de la serie Secret War, publicada por Marvel en 2004. Guerras secretas, guerras rápidas, guerras de fin de semana. Was I was too lazy to pay? 2004, Marvel publicó la serie Secret War. En ella, un equipo de superhéroes es enviado a Latveria, un lejano país gobernado por el Dr. Doom, para derrocar un régimen integrado por supervillanos refugiados y bajo las órdenes de la primera ministra, Lucía Bombardas. Por supuesto, en un mundo donde abundan los héroes, los buenos siempre ganan, ¿o no? Cuando Nick Fury descubre una conexión perturbadora entre muchos de los villanos más peligrosos, expone su caso ante el presidente de los Estados Unidos, sin resultados favorables. Buenos días, señor presidente. Coronel Fury, ¿qué nos tiene? Relación directa con la primer ministra de Latveria, Lucía Bombardas. Bueno, coronel, eso es difícil de creerse. Lo sé, señor, y por eso hice este viaje especial, para decírselo en persona. Gracias, coronel. He recomendado una situación de respuesta para él. No será necesario. ¿Cómo dijo? No será necesario. Si me permite, la siguiente fase será un ataque organizado. Fury, aprecio su entusiasmo, pero tenemos todo bajo control. Gracias por su reporte. Ante la sospechosa negativa del presidente, Fury decide reunir a un equipo conformado por los héroes más incomprendidos para una misión secreta. El objetivo es hacer algo que el gobierno estadounidense jamás podría permitir. Ay, no. ¿Nick Fury? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace metido en mi vida de civil? Hola. Mira quién vino, corazón. Sí. En nuestra casa. Creí que teníamos una especie de acuerdo o algo así. Lo teníamos. Vengo a cobrarte aquel favor de aquella vez. Ay, no. Esto no me gusta. ¿Necesita que le preste dinero o algo así? Qué tierno. ¿Qué vas a hacer la próxima semana? ¿Qué voy a hacer la próxima semana? Nada que él quiera que hagas. Te vas de viaje, sin disfraz ni telarañas. Solo tú, Peter Parker, te vas de viaje. ¿Sin disfraz? ¿A dónde debo ir? El argumento de Secret War fue escrito por Brian Michael Bendis. Eso resulta un gran atractivo. La serie fue publicada durante la administración del genocida invasor George W. Bush. Eso es bastante interesante. Brian Michael Bendis concibió esta historia a partir de los relatos de un agente anónimo de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Esto es especialmente inusual. Cuando Bendis era apenas un niño, un oficial de alto rango de la IC, cuyo nombre ha sido protegido, le contaba sus vivencias a manera de novelas, sin omitir ningún detalle. Lo que nunca imaginó es que el pequeño Bendis poseía una memoria privilegiada. Y años después sorprendió a su confidente al mostrarle el guión de Secret War, con lujo de detalle, con excepción de los nombres. Thank you. Las guerras secretas peor guardadas. En primer lugar está la llamada Guerra Secreta, que es en realidad la Guerra Civil de Laos, una encubierta de la Guerra de Vietnam. Sin duda, la guerra secreta más evidente fue la acontecida el 11 de septiembre de 1973 en Chile, día en el que tuvo lugar el golpe de Estado respaldado por la CIA, que derrocó al presidente Salvador Allende para colocar a Augusto Pinochet. Este ataque marca un hito en la historia de Chile, y de manera más amplia, en la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Su herida fue tan profunda y trascendental que se dice que la CIA tuvo que inventarse su propio 11 de septiembre en el que las víctimas fueran los estadounidenses, como consecuencia del complot organizado por George Bush y su socio Bin Laden para tirar las Torres Gemelas. Por supuesto, este hecho desembocó en otras dos invasiones, a Afganistán e Irak. Estas evidentemente nada secretas. Otros dictadores de países subdesarrollados, además de Pinochet, que han sido convenientemente amigables con el gobierno de los Estados Unidos, incluyen a Fulgencio Batista, en Cuba, Anastasio Somoza de Baile, en Panamá, Manuel Noriega también en Panamá, Efraín Ríos Montt, de Guatemala, Mohamed Reza Pahlavi, el Shah de Irán, Duong Van Minh, de Vietnam del Sur, Idi Amin Dada, en Uganda, Javer al-Sabah, emir de Kuwait, y Georgios Papadopoulos, en Grecia. Ninguno de ellos elegido democráticamente en sus respectivos países. Adicionalmente, John Stockwell, oficial de la CIA durante 13 años, publica en 1978 su libro En busca de enemigos, en el que detalla el espionaje y las operaciones de la CIA en Angola, el Congo y Vietnam, argumentando que la CIA era contraproducente para la seguridad nacional y que en sus guerras secretas no aportaba ningún beneficio a los Estados Unidos. En sus propias palabras, si la Unión Soviética desapareciera del mapa, los Estados Unidos buscarían nuevos enemigos. Hey. es un lugar pacífico. Y quien lea cómics para olvidarse de la realidad posiblemente saldrá igual de deprimido. Tal vez peor. Al tener conciencia de que la gente se divierte leyendo violencia y permanece indiferente a una realidad que necesita la atención urgente. No es la primera vez que Marvel relata una guerra secreta. En 1984, esta editorial publicó una de las series más exitosas de la historia, la llamada Secret Wars, una historia que involucró a varios superhéroes y villanos para recuperar el terreno perdido ante He-Man y los Amos del Universo. En ella, estos personajes son llevados al lejano mundo de Battleworld para enfrentarse unos a otros. A la larga, las consecuencias de estos eventos repercutieron en la vida de todos los involucrados. Pero eso fue otra historia. El programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Crump. Vuelo 456 con destino a La Tueria. Aborden por la puerta D12. Última llamada para los pasajeros del vuelo 456 a La Tueria. Cuando Peter Parker aborda el avión que lo llevará a su destino, se encuentra, para su sorpresa, con varias caras conocidas. ¿Matt Murdock? ¿Peter Parker? ¿Qué haces aquí? Supongo que lo mismo que tú. ¿Y tú sabes exactamente qué es eso? No. ¿Y tú? No. Un tipo como ese dice, súbete a un avión y yo me subo. Oye, ¿es Luke Cage el que está atrás de nosotros? Sí. ¿Qué demonios sucede? Señor, por favor. Tranquila, no te alborotes. Estás ligeramente... huesuda para mi gusto. Pero una vez que estemos en el aire... ¡Espera! Oye. Ay, no. Te conozco. Eres... Por favor, no. Oye, oye, mírate, nunca te había visto sin disfraz. Shh, tú. Nunca te había visto de civil. Nunca te había visto borracho. Seguro que sí. Oye, ¿qué diablos hace un tipo como tú? Señor, por favor, vaya a sentarse. Cuando el avión llega a su destino, el mismo Nick Fury los recibe y los lleva a un apartado. Gracias por venir. Hace una semana... Tengo una pregunta. Dime, Peter. Si esto es un asunto súper secreto, ¿por qué no subimos todos al mismo avión? Me refiero a que... ¿no es un poco sospechoso? Son un profesor, un abogado, un guardaespaldas, lo que sea que Logan es, y 132 personas a bordo del avión. Solo yo podría fijarme con tanto cuidado en un detalle así. Ahora, por favor, pongan mucha atención. Secret War marca un precedente importante para los eventos por venir en el universo Marvel. La misteriosa desaparición del coronel Nick Fury durante la Guerra Civil y su espectacular regreso en Invasión Secreta quedan satisfactoriamente explicados para los lectores que estén al tanto de los acontecimientos que tuvieron lugar durante esta terrible historia. Además, una de las protagonistas de Secret War, Daisy Johnson, regresa para jugar un rol importante durante la invasión secreta, con el nombre de Quake, en el equipo de Fury, llamado los Secret Warriors. El look de Quake fue reproducido a partir de la imagen de Angelina Jolie, cuando era joven y bella. guerras más o guerras menos, secretas o no, realidad o ficción. Lo que este mundo necesita es que las guerras terminen. Lo que este mundo necesita es paz. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas, and I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. Very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas, for weak and for strong, for rich and for poor ones. The world is so wrong. And so happy Christmas for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the fire. No, merry, merry Christmas, and a happy new year. This is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun. And here Delirio de Ibero 90.9. La postproducción corrió a cargo de Pablito Betancourt. La voz fue de Regina Dávalos. Caracterizaciones de Guillermo Padilla, Alberto Cortés, Paulina García, Ferso Velázquez, Marina Reséndiz, Giovanni García y Pedro Rosville. Las canciones que escuchamos fueron Weekend Wars de MGMT, A Secret Life de David Byrne y Brian Eno, He War de Cat Power, War de Chiquita Violenta y Happy Christmas War is Over con Boy George y Anthony. El programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Ibero 90.9. Inicia la conversación.